no tienen alpagata. Tumba eso y bájale algo, que ya el calvo tiene su cual, que ya el calvo tiene su cual, que ya el calvo tiene su cual. No cojo esa, esa, esa, no cojo esa. La tipa me mira y yo la miro. Sabes que no cojo esa, esa, esa, no cojo esa, esa, esa, no cojo esa. Dice que se va conmigo. Ella me mira y yo la miro. No hace falta nada, dice que se va conmigo. Ella me mira y yo la miro. No hace falta nada, dice que se va conmigo. De manga se trata, no habla mucho de motra, de la menor me gusta el tra, yo la quiero secuestrar. Le hice una seña, ella me espera allá atrás. Le agarré su comencé a par. La tipa estaba dura, bonitilla, tu arranqué. En el meneo del vivén, ella quedó de peluña. Yo me puse freco, ella se puso feca. Y como yo tengo todo, me la llevo y maná. Ella me mira y yo la miro. No hace falta nada, dice que se va conmigo. Ella me mira y yo la miro. Ghost Uni, Killer Blow, el Super Kenny, tranquilo, de lo mío personal, el vibrador, el Petite 40, sabes que no cojo esa. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Silvestre Francisco Dangón Corrales es un cantante, compositor y actor colombiano, nacido el 12 de mayo de 1980 en Urumita. Es considerado uno de los principales intérpretes y compositores de la música vallenata. Silvestre atribuye sus talentos a su padre, un cantante que produjo 10 sencillos con Andrés el Turco Gil a mediados de la década de 1970, y a su madre, quien provenía de una familia musical y le transmitió su carismático carácter. En 2002, firmó con Sony Music y lanzó su álbum debut, Tanto para ti. Desde entonces, ha lanzado 11 álbumes, incluyendo Gente Valiente, producido por el nominado al Grammy Andrés Castro. Silvestre es conocido por popularizar la música vallenata moderna y cuenta con una base de fanáticos leales conocidos como silvestristas. El amor no se acaba, el amor se transforma y se queda en el alma. Por amor se perdona. Si es por esa persona, no hay errores que valgan. Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar. Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte. Con la mano en el pecho, mi amor, hoy mi corazón te quiere cantar. Con una de mis canciones tengo algo que preguntarte. ¿Casaste conmigo? Así con un abrazo muy fuerte. Ahí siempre estás en mi mente. Primera dama, yo soy el presidente. Pégate a mí, mi corazón no te miente. Dime que sí con un abrazo muy fuerte. Oh.

Vamos a la diversión. El café de la mañana te hace feliz. Es el dolor.

como tú pudiste hacerme eso a mí, yo pensando que tú eras mi mujer. Ay, sí. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Eso lo dice la Biblia. Qué pena de mí. Por tapizado de ti como un perro yo me puse en contra. Hasta de mi propia familia. Ay, si tú te fuiste con él, quédate con él, vete con él. Porque si me lo da yo no lo cojo. A ti yo no te hago coro jamás, aunque mi cosita coja amor. Vete con él, quédate con él, vete con él. Porque si me lo da yo no lo cojo. Ya te di tu banda, te voy a demostrar que yo puedo seguir mi vida solo. Su propia medicina. Hace mucho que yo estaba por decirte que estoy mangando con la vecina. Me dijeron que te vieron bebiendo romo con tu guarelequina. Y si hallo ropa tuya en mi casa, te la voy a quemar con gasolina. Plátano maduro no vuelve a verde. Después cuida. Ahora todo el mundo me está diciendo que yo estoy muy desacatado. Y que tú le quieres dar banda loco porque se te duerme en el primer round. También dice que tú le pegas pile, cuerno siempre lo dejas acotado. Tú pareces una guagua con todo donde pile gente se han montado. Tú te fuiste con él, quédate con él, vete con él, porque si me lo da yo no lo cojo. A ti yo no te hago coro jamás, aunque mi cosita coja amor. Vete con él, quédate con él, vete con él, porque si me lo da yo no lo cojo. Ya te di tu banda, te voy a demostrar que yo puedo seguir mi vida solo. Estudio Boss Money Record. Si tú te fuiste con él, yo soy que yo soy el molleto que manda en esta chapa. El que le da con todo, el que sabe soy yo. Y esa ay, no, no, no, no, no. Ella no me quiere soltar. Misisita voladora, muévete, que yo te la doy ahora. Bájame esa nalga, como una batidora. No, mire el reloj. Eurolatina 107.1, auténtica. 12 horas, 7 minutos. Eurolatina FM, más crossover. Más crossover. Está sonando Eurolatina FM. Nosotros somos la alegría de tu FM. Te dedico esta canción.